inolvidable. En mi bonete guardo siempre ese clic de cuando te hice reír. Traigo fotos en mi bonete, traigo fotos de mi país. Traigo fotos en mi bonete, traigo fotos y escucho un clic de los paisajes, no me voy a olvidar. Glaciares y cataratas, montañas, ríos, la llanura y el mar, y en el desierto la sal, sal, sal, sal. Traigo fotos en mi bonete, traigo fotos de mi país. Traigo fotos en mi bonete, traigo fotos y escucha un clic. Pero el paisaje que te quiero mostrar es una foto perfecta. Miles de ojitos que he visto sonreír son los que me hacen feliz. Traigo fotos en mi bonete, traigo fotos de mi país. Traigo fotos en mi bonete, traigo fotos y escucha un clic.